Bien. Más o menos, ¿cómo fue? Muy bien. Siempre hay algo de las frases que nos dicen o nos comentan las personas cuando les cuestionamos, que se filtre alguna verdad para nosotros, ¿sí? Porque la técnica de nombrar algo de nosotros pasa a la persona. Y en un momento dado la otra persona puede conectar y decirnos algunas verdades necesarias. En un ambiente, entre más el ambiente esté, no se trata de que seamos todos iguales, se trata de que seamos diferentes. Pero todos con el espíritu de querer ayudarnos mutuamente. Eso es lo que hace que se pueda generar una atmósfera. ¿Saben que un pensamiento genera un egrego? Una entidad. Eso puede que a la gente en general que no conoce estos temas les parezca difícil de comprender. Cada pensamiento se genera una entidad, entre comillas, viva, un ser vivo. No en esta dimensión, en la dimensión mental. Por eso la mente tiene tanto poder. Por ejemplo, en este lugar donde se reúnen los grupos de la sociedad y hay un trabajo consecutivo, se crea lo que llamamos un egregor del grupo. En un momento dado, cuando el grupo no está tan fino, el egregor con la energía que tiene acumulada lo pone fino. ¿Sí? Lo que pasa en algunas iglesias, no en todas, en algunas iglesias cuando vamos y después de un rato nos sentimos como inspirados, a mí me ha pasado en Montserrat. Cuando vayan a Montserrat, no tanto a la parte de abajo donde está la Moreneta, pasen la Moreneta y denle la vuelta donde están los ángeles. Ahí. A mí me llevó Juan y Montserrat. Yo recién vine la primera vez acá. Me llevaron y dijeron, a ver, éntrale. Yo dije, ¿qué quieren estos conmigo? Y dije, ay, hijo, aquí hay algo. Hay una energía. Lo que pasa es que, miren, yo estaba leyendo ayer un artículo sobre Montserrat y los centros energéticos. Y se supone que esa zona es energética. Ya los romanos o los griegos, no sabía cuáles los dos, pero creo que fueron los romanos, hicieron antes de Montserrat un templo a Diana, la diosa, a Diana. O sea, antes del monasterio había un templo de griego de Diana, o los romanos. Diana. Diana era romana y Artemisa era la griega, la diosa de los bosques. Porque ellos buscaban también esos lugares, bueno, los sacerdotes buscaban esos lugares magnéticos. Entonces no es raro, porque acuérdense que el cristianismo llegaba sobre una... Bueno, todos los pueblos lo hicieron, ¿no? Había un templo de un dios, llegaban y ¡pum! Sobre el templo. En México les falló. Porque pusieron sobre las pirámides donde sacrificaban seres humanos las iglesias. ¿Ya se imaginan lo que hay ahí? En el año 1954, Geoffrey Hodgson, uno de los grandes clarividentes de la sociedad, visitó México. Y entró a la catedral y dijo, ay, hijo, qué cosa hay acá. Dice, ¿qué hicieron aquí? ¿Por qué está lleno de entidad? O sea, de... No, pues abajo. ¿Qué había? No, pues estaban las pirámides y aquí se sacrificaban entre 20 y 30 cuerpos diarios de seres humanos. Madre mía. Diarios. Entonces toda esa sangre crea entidades del bajo astral. Y no se van, se quedan. Entonces la catedral no está en el mejor lugar. Bueno, pasa. Una pequeña puntualización, Isaac. A mí también me dijeron que pasado la Moreneta hay una puerta. Pero es que antes también, os lo digo para que no lleven a confusión. Sí. Hay una puerta antes y se corresponde con aquello que te dices. Sí, es como una especie de capilla o sacristía, sé cómo le llamaría. Sí, sí. Llegan ahí unas bancas, se sientan y se quedan un ratito y verán. Pero sí. La iglesia de abajo no. Arriba. ¿Has visto la Moreneta? Detrás de la Moreneta. Abajo. Yo no soy de dolor de cabeza. No. Abajo, cada vez que he ido, moda cabeza. No. Entren y suban. Ahora, hay un camino también. Dicen que hay que subir el ver que llegan a Montserrat y está el funicular. Lo suben y buscan el camino a San Juan. Sí. Por ahí hay una, había antes una los ermitas de los monjes que se iban en el siglo 11 y 12 y 13 del área cristiana, eso estaba lleno de ermitaños. Sí. Hay experiencias de gente que ha ido en que se ha sentido también tan como la energía que hay en Montserrat, ¿sí? Porque en realidad es toda una zona energética. Entonces, a los que les guste, además de caminar y pasarla bien, pues van a un lugar que además tiene algo más que simplemente el paisaje, ¿no? Bueno, entonces fue bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a cerrarlo cuando ya entramos al siguiente, porque ya el tiempo son ya la media. El tema de la guía a tu maestro interior, cómo dirigir tus objetivos en la vida. Vuelvo también a lo mismo, el tema, el taller es más largo de lo que está pasando el material que ustedes tienen. Pero lo he reducido a más o menos el tiempo que tenemos aquí activo. Esta luz que descendió por la escala de los siete mundos, cuyos peldaños se hacen cada vez más densos y oscuros, y por esa escala siete veces séptuple, dice el pasaje de la voz del silencio, oh tú pequeño hombre, no, la doctrina secreta tomo 3, oh tú pequeño hombre, asciendes y finalmente reflejándote, reflejándola, tú eres esto, pero lo ignoras. Nosotros venimos de la fuente, esa luz que no está en nosotros, esa parte superior de nosotros, viene de la fuente una eterna, y baja, pasa por los siete mundos, cada vez más densos, de lo más espiritual a lo más denso. ¿Se acuerdan el arco que les mostré en la mañana, a los que vinieron? Y después tenemos que hacer ¿qué? El regreso al hogar, a nuestra casa, a nuestro verdadero hogar. Y es ahí cuando vamos haciendo el trabajo que estamos tratando de hacer. No sé si a ustedes les ha pasado, bueno, ahora con la famosa luna, no sé si aquí la vieron bien, más o menos. La luna azul. La luna azul, ¿no? En todas, yo en España, en Bilbao se vio bien, había una noche clara. Y si no, pues ya tenían ahí Facebook para verla, porque todo el mundo la ve. Porque ahí se ve el eclipse, que no se ve acá. No sé si les ha pasado cuando ven el cielo y ven las estrellas en una de esas noches claras. ¿Cómo nos sentimos como perdidos? ¿No les ha pasado? Es como si te cuestionas, ¿no? En realidad esa, entre comillas, grandeza que a veces tiene el ser humano de una inflación de ego, te das cuenta que no somos ninguna cosa más que una parte del inmenso universo. Pero somos tan importantes que no puede faltar nadie. Aparentemente insignificantes, y algunas personas no se valoran, pero somos casi de las únicas entidades en este universo que estamos completos. Completos en la estructura de los siete vehículos. ¿Sí? Los ángeles tienen lo de arriba, pero le falta lo de abajo. Y las entidades bajas, el área de las entidades medias canijas, tienen lo de abajo, pero les falta lo de arriba. ¿Sí? Y los animales tienen los dos, pero no hay comunicación. ¿Sí? Cuando sean humanos ellos, se hará la comunicación. Y ustedes y yo tendremos que pagar el precio por comernos los filetitos. Los que comimos, porque todos comimos alguna vez carne, pagaremos. ¿A qué creían que se iban a ir fácil con sus carnitas y chicharrones y filetitos? ¡No! ¡Se va a pagar! Falta, pero bueno. Eso dice la tradición oculta. Cuando la humanidad, esta humanidad pase al siguiente eslabón de evolución, se abrirá la puerta para los animales y entrarán a ser humanos. Y nosotros tendremos que darles de nuestras naturalezas parte de nosotros. Como nosotros recibimos de otra humanidad que se superó también y nos dio, porque nos usó a nosotros como animales. Eso dice la tradición. Por eso tenemos un animal a veces muy activo. Pero bueno, esto es parte de la doctrina secreta, el tomo número 3, al quien te quiere investigar. Desde el momento en que nacemos y tomamos conciencia del mundo que nos rodea, nos preguntamos cuál es nuestro lugar. ¿Por qué están acá? ¿Cuál es mi sitio en el universo? ¿Cuál es mi destino? Habíamos hablado en el anterior taller. Son preguntas básicas que se hace una persona cuando empieza a buscar seriamente y ya no se conforma con el sistema que ya nos pusieron, como el que comenté de Maslow, ¿sí? Ya no les interesa la seguridad y los alimentos. Lo tienen. Ya no quieren reconocimiento porque ya lo tienen. Ya no quieren brillar porque ya han brillado y tampoco les ha llenado al final. Ahora quieren que algo más sustancioso, más profundo y que realmente llene ese vacío que se ha ido cada vez haciendo más grande. Están preparados para pasarla, ¿sí? Ahora, no va a ser fácil, porque a todos nos va a pasar lo mismo, practiquemos la religión que practiquen y sean de la nacionalidad que quieran, porque a nivel profundo todos estamos igual, todos somos espíritus de la fuente una. Entonces, llegado el momento, ustedes empezarán a buscar, si no es que ya lo están haciendo, y poco a poco encontrarán algo que les empiece a llenar. Yo les sugeriría que ahí se quedaran un tiempo, hasta que se agote. Hasta que ustedes sientan, creo que aquí ya terminó mi trabajo, seguiré buscando. O quizá ahí se encuentren y encuentren realmente la fuente que les va a satisfacer, a saciar. Porque cada uno es un camino, cada quien se hace su propio camino, nadie tiene un camino igual. Aunque en el inicio el camino es diferente, en el final todos son iguales. Si ustedes analizan los místicos del cristianismo y los místicos del islam y los místicos de la India, parecen ser diferentes en el exterior, pero a la mitad del camino y al final se parecen todos. Las mismas meditaciones, las mismas disciplinas, la misma vocación de entrega a lo divino sin interlocutor de nadie, todo se parece. Porque así es el sendero de la transformación. Lo importante es que ustedes decidan algún día iniciarlo. Y si lo inician, la más recomendable es que perseveren y tengan valor. Porque en algunos casos, como ustedes no se conocen, no saben lo que traen de otras vidas, ¿o sí? Algunos pudimos haber sido verdugos, otros militares, o sea, soldados, esos que se vendían a los señores feudales para andar ahí haciendo matachinas en los pueblos. Otras pudimos haber sido prostitutas, ¿o no? Olvido de todo. No me salgan que son Cleopatras y Napoleones. Porque... También, ¿eh? Bueno, entonces hay un montón de Cleopatras, ¿no? No, fuimos campesinos, gente común de los pueblos. Y lo importante es que, por eso es la base necesaria, incluso Krishnamurti insiste mucho, que hay que conocernos primero, o por lo menos intentar vernos más o menos, para evitar peligros. A veces podemos decir, hay una historia de un místico que aquí he contado en otro taller. Era un gran meditador, un gran místico que vivía en el bosque. Y pues tenía tanta fuerza y tanto desarrollo que hasta los dioses lo envidiaban. Lo veían ahí meditar y decían, mira, ese ya está otra vez, ¿cómo lo puede hacer? Etcétera. Y dice uno de Mara, el dios de la tentación, dice, espérense, vamos a mandarle una ninfa, a ver qué hace este señor. Y llega una ninfa de esas de calibre. Se desnuda y le empieza a dar vueltas bailando, ¿no? No es fácil aguantar, ¿verdad? Y por supuesto, al principio él se mantenía. Pero yo creo que no sé si en la cuarta, quinta o sexta vuelta abrió los ojos y la dio. Bácatelas, la embarazó. Tuvo un hijo con ella. ¿Qué le pasó a este meditador místico bastante desarrollado? Que él había asumido que la parte erótica la había, ¿qué? Resuelto. Y la dejó por ahí. Dijo, no, ya no tengo problema. Esperaba actuarse. O sea, lo más interesante de esta historia, que es una especie de... No es una anécdota, es una historia que sirve para ejemplificar el tema de no poder descuidar nada. Entre más elevados vaya, se ascienda el desarrollo de un sujeto, más duro es el golpe si se cae, ¿o no? Claro. Si yo me caigo del primer escalón, bueno, pues será duro, pero no tanto. Un chichón. Una mano que es así. Pero si me caigo del tercero o del cuarto, el golpe va a ser más duro. Entonces es mejor caerse al principio. O sea, si yo empiezo a trabajar y me veo tal como soy y las debilidades que tengo, pues ir trabajándolas lentamente. Total, tenemos un montón de vidas, ya no se imaginan ustedes lo que hay de por medio. Por eso esas preguntas. Las posibilidades son infinitas si nos sentimos llenos de energía por la promesa, sobre todo los jovencitos, los niños, y el descubrimiento y el placer de vivir inmersos en tanto potencial, ¿no? Cuando ven ustedes a un chico, a una chica de 8, 10 años, ¿no? A esos niños de 5 que parecen que tienen una locomotora atrás de ellos. No se paran, ¿no? Sube, baja, va, viva. Digo, ay, este chico, nomás. Es que le sale a borbotones la energía, ¿no? No sabe qué hacer. Se encarama, se sube a un árbol, baja, ¿no? Va, está peor que los animalitos, ¿no? Y los padres están locos, no saben qué hacer, ¿no? ¿Cómo lo paran? Yo me acuerdo que en un supermercado apenas está en Bilbao, el padre tenía amarrado, el niño lo llevaba al supermercado así como un perrito. El niño hacía cada... y lo jalaba, ¿no? Quería agarrar todo. Quería abrir las cosas y comérselas todas. Era, yo nomás digo, este niño, yo no sé de dónde, le pusieron algo encima para poder... venía con la energía ahí. Pero bueno. Sin embargo, conforme crecemos y comprendemos nuestras limitaciones y nuestra visión del futuro se reduce. ¿O no? Ahora es un lastre de temor y ansiedad. Lo que parecía ilimitado ahora es estrecho y nebuloso. ¿Existe alguna forma de recuperar la dicha de este potencial inagotable? El primer paso para vivir de este modo es entender que la naturaleza hay tres niveles de existencia. Bien, me interesa más esta parte. Es como un alejamiento de nosotros mismos y del universo cuando viene esa crisis. Un místico cristiano de la Edad Media llamado Hildegard de Verbigge, un alemán, decía: estoy encarcelado, privado de mi vista y de la alegría del conocimiento. Estoy alejado de mi herencia. He sido secuestrado a un territorio extraño donde no existe ni belleza ni honor. Así se sentía este místico en este mundo. Pues estamos hablando de alguien que estaba desarrollando, pero empezaba a encontrar los vacíos y las soledades naturales del proceso. Una de las primeras pruebas que pasa un buscador serio es la soledad. No la soledad física, porque está lleno de gente. La soledad, ¿dónde? Interior. Ustedes pueden estar rodeados de gente, se sienten solos, ¿o no? Y a veces nos ha pasado sin ser buscadores. Es una de las peores soledades porque no sabemos cómo llenarlas. Ni con la gente que queremos, ni con las personas que compartimos, nos parece satisfacer. No es una soledad de acompañamiento, es una soledad del alma que nos está demandando algo. Busca la solución. Llegó tu momento. Y es una manera, no la única, de hacernos reaccionar. Este alejamiento de nosotros conduce a preguntar, a buscar, como les digo. Porque ustedes si no se quedarían ¿en qué? ¿En su espacio de qué? De confort. ¿Para qué me muevo? Ahí entró la sombra también a dar caña, ¿sí? Nos empieza a producir soledad, tristeza, insatisfacción por lo general, ¿sí? Que es la manera de movernos. La búsqueda puede llevarnos a un despertar al viaje de regreso a nuestro verdadero hogar, al origen de nuestra existencia. Empezamos a cansarnos de viajar hacia afuera, como lo hemos hecho desde que nacimos. Y empezamos a tratar de volver a dónde, pertenecemos. Que es el viaje de regreso al hogar. Ese viaje está, pues sí, no es tan simple. Tiene sus obstáculos, sus peligros y sus etapas. Y dependiendo de la madurez y la fuerza y el valor del sujeto, puede aguantar o puede decir, bueno, ahorita me espero un rato porque me está haciendo demasiado pesado. O sea, lo importante es que iniciemos el viaje. Es como un camino que vamos a iniciar. Al principio, cuando ustedes supónganse que se quieren ir de un lugar a otro, pues buscan un mapa, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero usar el metro, me busco una guía, ¿no? De las conexiones, ¿no? Esta conexión me conecta con esto. Primero tenemos que ver qué me conecta con ese viaje. Y eso empezamos a estudiar, a conocer las leyes de la naturaleza. ¿Cuáles leyes estoy viviendo y yo no las conocía? ¿Las estoy violando o no? Empiezo yo a acomodar mi vida, a respetar esas leyes, a equilibrarme. La vida ordinaria es un viaje de partida hacia la materia, la existencia mundana en la que a menudo nos perdemos. nos encarcelamos o nos exiliamos. Y aquí yo hago una pregunta, parafraseando a Mefistófeles, a Fausto de Goethe. ¿Cuándo hicimos el pacto con Mefistófeles para conseguir dinero, sexo y poder? Ustedes y yo hemos hecho pactos con la oscuridad, como personalidades. Y si ustedes y yo no, por lo menos en general mucha gente lo ha hecho, ¿no? ¿Se acuerdan la obra de Fausto? No, si no la han leído, se la recomiendo. Fausto era un investigador, digámoslo así, maestro de una universidad, estamos hablando de la Edad Media. Pero él quería tener todo el conocimiento del mundo, tener poderes. Y invoca a Mefistófeles y se le presenta. Y él, y Mefistófeles, pues sí, le ofrece lo que él quiere, pero tiene que hacer un pacto, que su alma se la entregue a él. Y le hace firmar un acuerdo, ¿no?, con la sangre. Y le empieza a dar todo lo que quería. Había una chica que a él le gustaba mucho, se llamaba, creo que Margarita. A Margarita, pues, la consigue, se mete, está con ella, pero después pasan una serie de cosas y ella va a dar a la prisión, la embaraza, creo, y va a dar a la prisión, y muere en la prisión. O sea, hay una serie de cosas porque empieza a querer vivir como, ya sabemos todos los que hemos querido vivir así. Después quiere conocer, tener poder, dinero, convertirse casi, quiere conocer a Helena de Troya. Y mi Mefistófeles dice, pues eso no está tan fácil conocerla, esta mujer, y no sé qué, pues la quiere. Y va escalando, ¿no?, la famosa, o va descendiendo la escala hacia la poder, la posición del dinero, la amoralidad, ¿no?, sin interesarle nada. Porque él estaba enamorado de Margarita, pero el poder de Mefistófeles era muy fuerte. Al final Margarita lo rescata. Lo más interesante. Bueno, finalmente, para no se acerca a las largas, en un momento dado, él fracasa, o sea, viola el acuerdo con Mefistófeles y Mefistófeles se lo pesca y se lo lleva allá a los infiernos. Entonces empiezan a descender, pero hay un... ¿Cómo lo rescata Margarita? Hay un diálogo al final donde surgen las madres, porque tienen que pasar por las madres, lo femenino. No me acuerdo muy bien ahorita esos detalles de esta parte, porque es una obra bastante... tardó en hacerla 80 años. La obra más brillante de él. La parte maternal es la que lo salva, digamos. Hay varias fases por las que tenemos que pasar, de acuerdo, por ejemplo, a los mitos. Lo femenino, la madre, al padre. No, la madre, primero la sombra, después lo femenino, después el padre, después la realización. Yo pongo padre y madre, pero no es la padre y madre, lo femenino y lo masculino, ¿sí? Son los pasos desde el punto de vista de los mitos, pero que se parecen mucho a los pasos en el sendero espiritual. Yo no puedo, en el caso, por ejemplo, de este ermitaño, asumió que reprimir lo erótico era, pues ya no había problema, ¿no? O sea, reprimió la sombra tiene que ver con Eros. No es porque sea algo negativo lo erótico, sino que cuando ustedes lo reprimen se convierte en algo negativo. ¿Cuántas... Es parte normal y natural el proceso, la atracción sexual ante la mujer y la mujer ante el hombre. Cuando se reprime, se convierte en algo enfermizo. En algo que nos posee. Es la sombra. Y se puede convertir de una manera destructiva. Como se supone que el asesino este... inglés, este que mataba a las mujeres prostitutas, ¿se acuerdan? En el siglo... Jack el Destripador. Jack el Destripador. Mataba y destripaba prostitutas ahí en los prostíbulos de ingleses del siglo XVIII o XIX. ¿Sí? Solamente prostitutas. Ahí tenía ya algo que se le había descompuesto en el sistema. O sea, esas desviaciones se producen. Cuando era normal y equilibrado tener relaciones. Pero la educación, el sistema social, los tabúes religiosos pueden generar en algunos, no en todos, esos tabúes, y a veces la represión puede producir problemas graves. Entonces, el primer escalón, desde este enfoque, es superar como decíamos hace rato, reconocer y aceptar a la sombra. Después tendrán que trabajar los hombres con sus mujeres internas y las mujeres con sus hombres internos. Esa es la madre y la padre y el padre. Porque ella, porque a las mujeres el padre fue el que activó esa parte y en los hombres la madre. Después de eso pasamos a la etapa, se puede decir, del desarrollo. Es cuando empieza realmente la enseñanza teosófica a tener influencia. Ya estructurada la personalidad, empieza el sendero verdadero. Y siempre que considerado que una personalidad no equilibrada se arriesga en el sendero espiritual. Cuando digo no equilibrada, quiere decir que tenga ahí polaridades muy fuertes, ¿sí? Que pase de estados de angustia a estados de contento, de disfrute, pero constantemente, ¿no? Que tenga prontos, envidia, o sea, que esté muy conflictivo todo, hay que poner ahí serenidad. Y la herramienta más fuerte es la meditación. El viaje de regreso, Nibriti Marga, le dicen los hindúes, es la búsqueda de nuestros orígenes y de volver a encontrar la luz interior, al maestro verdadero de nuestra vida, del cual hemos estado separados. En realidad, nuestro maestro, ustedes casi, la mayoría lo coloca afuera, pero nuestro verdadero maestro, ¿dónde está? Acá. Puede ser el maestro Jesús, el Cristo, puede ser el Buda, puede ser aquella imagen o figura que ustedes le quieran poner. Es una energía sabia, inteligente, que está en nosotros, en nuestro corazón. Y recuerden que el corazón espiritual no es el corazón físico, es el corazón que está del lado derecho. Bhagavan Ramana Maharashi lo ponía en esta zona. No está dentro del cuerpo, está en esta zona. Cerca del centro está el corazón. Y cuando medita, se medita en esa zona. Es un tip, si quieren tomarlo o no. Es el corazón físico, pero él habla del corazón espiritual. Ah, vale, el derecho. Por eso cuando ustedes dicen, ¿yo? ¿Dónde señala? No hacen esto, no. Ni esto, ni lo otro que a veces hacen algunos, ¿no? Si son muy comelones, ¿yo? Como ahorita que fuimos a comer la comida, ahí fuimos, ¿yo? Que no pudimos con el plato, ¿eh? Yo no pude. Era mucho, sí. Ahí lo tengo. Pero normalmente decimos, ¿yo? ¿No hacen esto? Sí, sí. Señalan acá, esta zona. O cuando van a una casa y dicen, ¿quién es? Yo. ¿Cómo que yo? Y digo, fulano. Porque ahí contestaron como ustedes son verdaderamente. Un yo. Soy el que soy, yo. Ramana insistía que hasta esa zona se debe dirigir la invocación o la meditación que él practicaba. El yo, ¿quién soy yo? ¿Sí? Pero bueno, eso es ajustable a varias enseñanzas y corrientes que hay. Normalmente casi todos los maestros de sabiduría están de acuerdo, por lo menos en el oriente, que el corazón espiritual está en esta zona. No dentro físicamente, ¿no? En la zona, vamos a decir que por acá, él señalaba por ahí. Y ese maestro es el que nos dirige. ¿Qué es el viaje de regreso? ¿Sería conocernos verdaderamente? Mirar tras la máscara de la personalidad, estar con la sombra, con todos aquellos que quieran equilibrarse, con todo aquello que se quiera equilibrar, o así permitir conectarme con el maestro interior o con el yo divino. Porque realmente el maestro interior es el preámbulo ¿a qué? A la monada, a la unión verdadera. Él de alguna manera nos dirige. No decía a Jesús, voy a ver a mi padre, ¿no? ¿Se acuerdan que menciona muchos de Cristo? Siempre. O sea, ni él actuaba diciendo yo soy todo. No. O sea, es cierto que él decía, mi padre y yo somos uno, pero a través de mí puedes llegar a qué? Al padre. A través de Buddhi se llega a Atma, a la mónada. A través de... Esto es la conciencia crística. Sí, y no tiene una forma determinada, porque si ustedes se ponen a analizar el budismo, el cristianismo, el islam místico y otras tradiciones de hindúes o taoístas, verán que es lo mismo, exactamente lo mismo. Hablamos del mismo idioma, aunque tengan términos diferentes. Y la conexión es lo que buscamos con esto. Y esa conexión se puede dar cuando ustedes se comprometen con ustedes mismos. Y empezarán a oír una voz. Eso es como una voz. Parece una voz. A veces se siente como un sentimiento al principio. Pero poco a poco se aclara como una voz. Algo que me dice algo. Y normalmente es algo que me dice para ser mejor ser humano. Yo les contaba el tema este de la televisión hoy en la mañana, ¿sí? Yo no digo que venga de esa zona, pero tiene que ver con esa zona, porque si yo estoy más sereno y menos distraído, estoy más ¿qué? Más centrado. Porque a mí me distrae mucho la televisión. ¿Sí? Yo no digo que no se vea, pero cuando nos damos cuenta que nos atrae y nos absorbe, a mí me pesca, ¿eh? Más la ciencia ficción, yo soy obsesivo para eso. Y sabiendo mi debilidad, alguien en algún estado de conciencia de dimensión dijo, oye, que deja de ver la televisión. Oye, yo tengo un programa de sci-fi, por lo menos, no hagas nada. ¿Cuál es? Está bien. Así. Pues sci-fi es un canal que tiene toda la ciencia ficción, ¿no lo tiene? ¿No lo has visto? Sí. Yo estaba ahí en Beleza, pasaba horas viendo programas de ciencia ficción. Y para alguien que quiere crecer, pues es una distracción muy poderosa. ¿O no? Yo digo por mí, porque yo sé que eso a mí me distrae. Ya llevo desde octubre que no la veo. Bueno, ayer vi un poquito en la casa. De un programa muy bueno de Australia. Estaban pasando en la 2, que la 2 tiene programas muy buenos. ¿Sí? Yo lamento que aquí ya no veo programas de canales de Cataluña buenos, pero la 2, sí los hay, pero muy pocos. Ya no antes, por ejemplo, conciertos antes habían y ahora casi no hay. Por la noche. En la 2 está muy bien, ¿eh? Tuvo un programa de Australia de recuperación de semillas que están bajo la tierra, igual, muy bueno. Y como los aborígenes, que son los pueblos más antiguos de la Tierra, el aborigen australiano es de los más viejos que hay. ¿Sí? Se habla que pueden tener incluso influencia lemur. Es difícil entenderlo. Lemuriano, sí. Es más, Australia pertenecía al continente lemur. Era en esa zona, ¿sí? Donde se levantaba. Todo lo que era el Pacífico era el continente lemur que se hundió. Recuerden que cuando surge una nueva raza, surge un nuevo continente. ¿No? Se acabó la Lemur, se hundió y surgió del lado atlántico el continente Atlante. Se acabó la Atlante, se hundió y surgió Europa, porque España estaba dividida por el mar. Había un brazo de mar que entraba. Por eso Montserrat tiene tantas cosas. Fue labrada con el mar, ¿sí? Estaba antes en el fondo. Si ustedes suben a las montañas van a ver ustedes ahí conchas y cosas del mar, porque estaba bajo el mar, ¿sí? Cuando se sumerge la Atlántida, o el continente Atlante, Europa surge. También la mitad de Inglaterra estaba bajo el mar. Aunque antes decían que había un puente, que el estrecho entre Inglaterra y Europa no existía, que había un estrecho. Bueno, un puente, pero se hundió con los cambios. El ámbito físico, bueno, vamos a quedarnos acá. Vamos al manual, por favor, porque aquí sí el tiempo nos va a comer. Vamos a hablar del tema, página 2. ¿Cuál es tu autopercepción? ¿Cómo son? ¿Cómo nos sentimos? Vamos a hacer una autoevaluación. A ver si podemos. A ver si podemos. Dice así. Somos un espíritu que habita un traje de carne. Y esta relación está comunicada por el pensador. O sea, este es el espíritu que habita un traje de ¿qué? De carne. ¿Y quién nos comunica? La mente. Es el puente. Bueno, no es el tema de meterme con los que no tienen alma. Al rato lo vemos, ¿sí? Los desalmados. Que es el puente entre la mente superior y la mente inferior. Ah, pues esto tiene que tocar un poquito. Es algo interesante, es un tema interesante. Y ahorita lo vemos, si nos da tiempo. Sí. Y si esta relación está comunicada por el pensador, la mente. Este pensador está influido por dos aspectos: la intuición del espíritu o maestro interior, la parte superior, y el instinto del cuerpo físico. O sea, a la mente le influye la intuición o el instinto. ¿Sí? Esto le permite juzgar la realidad y así decidir qué herramientas usará. Hay dos grupos de herramientas que tenemos, ustedes y yo: las correspondientes a la parte superior y las correspondientes a la parte inferior. ¿Qué no lo encuentran o qué? No se trata del anterior, ese es el viejo. Ese es el de Egipto, ese no sirve. No, es que no me ha dado el de la tarjeta. Ah, pues aquí te doy uno si quieres. No, no, yo le doy a María, ya. ¿Y los correspondientes al hombre animal? A ver, pásenle a página 3. Vamos a hacer lo siguiente, esto no es complicado. ¿Por qué usamos cuestionarios? Si yo les preguntara a ustedes, soy una persona, ¿eres una persona que elige la justicia para resolver tus problemas? ¿Qué me dirías? No es tan fácil, ¿verdad? No, es muy difícil. ¿Soy justo realmente siempre? No. Entonces dice ahí, siempre, casi siempre, muchas veces, algunas veces, pocas veces, casi nunca y nunca. Tienen que escoger. Hagan un promedio durante un cierto tiempo. No hablen en el pasado, porque en el pasado está. Ahora en el presente. ¿Realmente son justos? ¿Somos justos? Yo si contestara diría... A medias. Entre algunas veces y muchas veces. ¿Sí? Porque me vigilo mucho. Aunque a veces yo creo que soy justo y cometo un error. Porque no era la visión... Ahí es ignorancia, ¿no? Mi criterio de lo justo no empata realmente con la justicia. Y yo decido por algo que no es tan justo. No tiene mucho que me pasó. Una persona perdió un dinero. Estaba yo dando un trabajo, haciendo un taller, junta el dinero que le dieron de voluntario, porque ahí pedimos la voluntad, y me entrega el dinero y no le dan las cuentas a ella. Hay un ruido, ¿no? Ah, vale. Ah, es el agua del grifo, ¿no? Y entonces me acuerdo que me dice, me faltan 20 euros. Ya en otra ocasión le había faltado a la persona dinero y la había encontrado. Me dice, no te preocupes, lo voy a buscar. Pero en esta ocasión no me dijo nada y yo no le dije nada. Dije, yo asumí, bueno, lo va a buscar y lo encontrará. Y se sintió conmigo porque yo no dije nada. Yo analizando mi actitud, dije, puede ser que haya ido a algo de egoísmo. Yo, como diciendo, tú lo perdiste, tú lo arreglas, ¿sí? Pero por otro lado, esa persona y yo nos llevamos tan bien y nos entendemos, y me ha ayudado muchas veces, y yo ahí no fui capaz de responder a eso. A ese detalle pequeño. Que en otra ocasión no pasó nada, porque ya lo encontró, ahora no lo encontró. Entonces, a veces, a pesar de que estamos muy atentos, nuestra parte todavía profunda nos puede dar un trancazo. Sí, sí, sí. Y dices, ay, Dios mío, yo que creí que ya la había resuelto. Sí, sí, sí, sí, sí. Es humano. Todo. Sí, sí, pero lo que quiero decir es que vean lo sutil que puede ser en un momento. Yo puedo justificar, no, pues ella lo perdió ya que lo encuentre, y yo, claro. Esto, yo no sé qué. Ya en otra ocasión ya pasó y lo encontró. No, Isaac. En ese caso no debemos, como estudiantes, debemos ser analizar. ¿Qué hay de mí de egoísmo en esa actitud de quedarme callado? Y si lo hubo. Si soy honesto conmigo, lo hubo. Por supuesto, van a encontrarse de los dos sabores y colores. Tanto las herramientas superiores como las herramientas inferiores. ¿Sí? A ver, intenten contestar. No creo que tengan dudas porque todas son. ¿Soy una persona que elige el odio para resolver sus problemas? No. Nunca. ¿Cómo? ¿Alguna vez? No. Yo puedo decir que no. Lo siento, pero habla del odio. Fíjate que. Hay cosas que podríamos decir. La indiferencia. Yo no me podría tampoco decir que la indiferencia no la haya yo sentido en algún momento. Como en este caso. Eso es diferente. Sí, sí. O sea, hay varias cosas. Que ustedes analicen, pero analícenlo seriamente. Véanlo realmente en su vida. No le metan mano negra, porque la mano negra es maquillar, porque yo me quiero ver bonito. Ay, qué bien estoy. Yo no soy igual que la indiferencia. No, pero digo... Tiene una connotación más densa. ¿No? Sí, no, pero estoy diciendo que en general las preguntas hablan de varias cosas, ¿sí? ¿Soy una persona que elige la bondad para resolver los problemas? Todos los problemas resuelvo con bondad. No, ¿verdad que no? algunas veces, sí. Vale, intenten hacerlo mejor, por favor. Hay algo de Ouspensky, el del cuarto camino. Le decía que mucho del trabajo de autoconocimiento es de la autoobservación, observarme, ¿sí? Vigilarme cada día, cuando estoy con alguien, qué digo, cómo lo digo, qué siento. Tiene que ver mucho con mindfulness, ¿sí? La autoobservación, la autoconciencia, ¿no? Observarme, cómo estoy así. Cuesta porque necesitas energía para estar haciéndolo constantemente, pero ese es uno de los principios importantes para el trabajo del autoconocimiento. Hay técnicas de cuestionarios o trabajo en grupo, pero más que todo, esta es la autoobservación es la más fuerte porque todo el día lo puedo estar haciendo. ¿No? A ver, ¿no se han caído, no se han agarrado ustedes diciendo una mentira? Yo sí. Más que una mentira, exageración. Oye, que fueron a la conferencia, fueron como 50. Exacto, fueron como 30. Yo le subí 20. ¿No? Y eso me ha costado a mí. Ir bajando las exageraciones. Pero cada vez lo hago más, ¿no? Digo, son. Ayer fueron a Rubí 17. No digo más, ¿no? Era muy chiquito el lugar. Bueno. El poder de la mente trabaja. Hoy sí, la mente tiene un poder. Estabas condicionado ya 17 porque no. No, me... más que yo, Margarita, porque dice, ella normalmente íbamos a dar la charla, al taller, al centro cultural, algo así. Pero ahora cobra. Ya saben que en Rubí, bueno, ¿para qué digo, no? Cobra. Y pues no se puede, porque no te cobran 10 euros. Te cobran un golpe de 100 o no sé cuántos querían. Pues no se puede, un grupo así no puede. Ni a mí me parece justo, ¿sí? Entonces nos fuimos al local de yoga del Peravel. Y estuvo bien. Bueno, estuvo bien. Al Peral, que viene aquí. Sí, tiene un local de yoga, ahí en Rubí. En Rubí. Sí. Y ahí se hizo el taller y estuvo bien. Había, la gente que había era la que tenía que estar y fue muy bien. Entonces, lo que volvamos al tema. ¿Qué puede servirme este material? Que yo puedo moverme. Ay, Dios. Yo me puedo mover, en el caso de los positivos, de lo menos a lo más. Y en los casos de las cualidades, de las herramientas bajas, las puedo poner de la más a la menos. Por ejemplo, resentimiento. Yo creo que... Bueno, algunos no somos resentidos, pero a veces nos queda algo de alguien, ¿o no? Yo me daba por decir, yo no soy resentido. Pero haciendo revisiones digo, ¿y por qué no me he olvidado de esto que me hizo esta persona? Entonces que no me salga yo con que no soy resentido. Sí se me queda algo. Sí, sí, se queda. En México les decimos jarritos de amozoc. ¿Jarritos de? En México hacen un jarrito que es delgadísimo y que cualquier cosa se rompe. Entonces la gente se siente mucho, se resiente muy fácil. Hay tipo de personas muy resentidas. Entonces cuando alguien se siente mucho, porque no le, por ejemplo, yo tengo unos parientes que si no los veo y les hablo, y atiendo a otros, se siente. ¿Que por qué no los atiendes, madre mía? Está bien, ¿no? Es así. Hay que entender que no todos son como uno quisiera que fuera. Entonces le llamamos jarritos de amozoc. O sea que ahora en adelante... ¿Quién tiene mucho resentimiento elevado? A ver, ¿quién? No lo va a decir, ¿verdad? Ahí vamos a poner que es carrito de amozoc. ¿Cuál? Entonces, ¿entendimos el cuadro? Dice, ahora observe las herramientas y sus repercusiones para descubrir áreas de oportunidad, que es la que yo les digo. Es decir, áreas donde debe trabajarse, ya sea para disminuirlas su nivel, o para incrementarla. Sí, abajo del último cuadro está eso. Pues ustedes se pueden proponer esta semana, por decir algo, yo quiero incrementar mi herramienta de justicia. Voy a tratar de observarme y en los eventos donde haya que ser justa, yo debo qué. Vigilarme más para tratar de hacerlo. ¿Sí entendemos lo que quiero decir? Sí, sí, sí. No, no es fácil, pero hay que empezar, ¿sí? No entiendo muy bien eso. Yo tengo justicia 4 y quiero subir a 5. Sí. Entonces esta semana voy a trabajar justicia. Cada vez que haya una relación con alguien o con un grupo de familiares o en algún lugar y salga el tema de la ser justo, yo voy a tratar de hacerlo. Bueno, no va a ser, a veces no será fácil porque mis intereses estarán de por medio. ¿Sí? Entonces, ser justo, por ejemplo, en la familia es más difícil porque los aspectos afectivos de los familiares a veces nos distorsionan la justicia, ¿o no? Sí. Una madre dice, yo quiero a todos igual. No es cierto, señora. Usted siempre quiere a uno más que a todos. Y que no me cuenten las madres que no es así. Siempre tienen un preferido. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero lo tienen, ¿o no? Y los tratan más o menos igual, pero ese o esa es la mejor. Y no me digan que a todos los quiere igual. No es cierto. No es cierto. Sí, hay uno en que la madre empatiza más, se lleva mejor, se entiende mejor, lo que quiera. Y los demás son patitos feos, pero bueno, así es. Pues eso no. Yo exagero, estoy exagerando. Ay, te dejan de hablar. Sí, sí. Y si es hombre, mejor, ¿verdad? Madre. Miren, puede haber varias explicaciones. Pero a veces, por ejemplo, si es del género masculino, la madre empatiza más por el complejo edípico, ¿sí? Por un lado. Puede empatizar más a veces por relaciones de vidas anteriores. Porque a veces los hijos pueden haber sido parejas y ahora vienen como hijos. Con el siguiente peligro. Porque los hay, ¿eh? El incesto no tiene que ver. A veces no sabe por qué hay incesto cuando realmente hay una atracción muy fuerte de vidas anteriores. Ahora, uno es muy duro para juzgar a veces al hijo o a la madre que tiene relaciones con el hijo o el padre con la hija. Y ambos lo han consentido, ¿eh? Porque hay casos consentidos. ¿Cómo puedo yo juzgarlo si no sé el pasado de los dos? Socialmente no es aceptable, lo sé. Pero mientras yo no me conozca y no conozca mi pasado, no lo voy a entender. ¿Sí? No justifico eso, ¿eh? Yo no soy de los que justifica. Pero a veces somos muy duros para hacer una acusación social, ¿o no? Cuando no entendemos qué hubo atrás. Ha habido casos, ¿no? De hermanos incluso, que han llegado a enamorarse mutuamente y han vivido, se han tenido que ir y vivían juntos. Incluso aquí en España yo supe de un caso. Se salieron de su pueblo, fueron a otro pueblo fuera de Galicia y vivieron afuera, al norte. Muchos años, tuvieron hijos. Y ninguno salió mal, ¿eh? Me llamó la atención, pero los problemas no es el primero, sino los demás, los que vienen después, ¿sí? Son muy cercanos, hermanos están muy cercanos y puede haber problemas genéticos. ¿Los hijos salieron bien? Sí, los que probablemente no salgan bien son los hijos de los hijos. La siguiente generación. Se ha dado, ¿eh? Se ha dado. Entonces, mientras yo juzgue en lo que percibo, sin darme cuenta de lo que hay atrás, ¿por qué yo nací en esa familia y tengo esas relaciones con los que tengo en relaciones, de mi padre, mi madre y mis hermanos, cuando por qué con uno no me entiendo ni yendo a ver a todos los psicólogos y pidiéndole a todas las iglesias lo que me entenderme con esa persona, con ese hermano, y en cambio con otro simpatizo a la primera, me llevo muy bien? Nunca se han preguntado por qué. A veces tenemos relaciones en el pasado que vuelven a juntarse para resolver ese problema. Y hasta que no lo resolvamos, volvemos a encarnar en la misma familia constantemente. O con el mismo sujeto en condición. Ahora es mi hermano, a ratos mi pareja, a ratos mi suegra. Y así va cambiando, a ver hasta cuándo yo decido cambiar, arreglar el tema. La vida es así. El programa kármico es duro. Y hasta que no resuelva, no dejo esa familia y me voy a otra. ¿Eh? Pero bueno. Maneras es aspirar a la perfección entre seres imperfectos que somos, menos yo. Pues no puedes aspirar a esa perfección. Sí que puedes controlar, como tú bien has contado ahí, para poderte ir vigilándote y mejorando como persona. Sí. La idea no se trata de ser buenitos, se trata de ser seres humanos. Claro. Y el ser humano tiene que tener un equilibrio entre la luz y la oscuridad. Estamos en eso. Sin que yo me identifique con la oscuridad, yo debo asumirla y aceptarla. Yo tengo rasgos de envidia, yo tengo rasgos de ira, yo tengo rasgos de etcétera, pero no me voy a identificar y voy a estar vigilando para no caer en eso. Eso se llama trabajar con la sombra. No se trata de que lo repriman. Entre más lo reprimen, más demonio se vuelve. tarde o temprano los poseeré, porque le damos fuerza. Se dice que un místico crece como, y en la misma proporción crece, ¿qué? Su sombra. ¿De acuerdo? Y si no es así, ¿por qué al Maestro Jesús lo tientan en el desierto? ¿Quién lo tentó? La sombra. La sombra. Sí, ¿cómo que el Maestro Jesús es tentado? Porque el Maestro Jesús tenía la sombra, tenía su sombra. El Buda no tenía su sombra, hasta el último momento Mara lo estuvo tentando. No le tentó al final, antes de la iluminación, que le presentó ya las doncellas, sí, sí, para que a ver si caía. O sea, ni los grandes seres tienen, dejan de tener ese aspecto. Y al final es la gran prueba de los dos. Diga ahí, si me cuentan todos los místicos, ¿no han visto las pinturas de los místicos que los pintan con demonios alrededor? Están en un estado de meditación y alrededor hay pintura. Sobre todo los de la Edad Media, pues es así, son las tentaciones, los ataques psíquicos, no, hay unas cosas que ocurren ya cuando uno se ha metido muy fuerte a ese tema. Por eso es bueno conocerse y trabajar gradualmente estos temas. Y no meterse en nada artificial para acelerar el proceso. Vayan a su ritmo. ¿Sí? Si tienen que subir la montaña así, súbanla así. Si pueden subirla así, súbanla, pero saben que van a tener que enfrentar muchos retos más fuertes que el que va con calma. El Katha Upanishad dice que normalmente el sendero de regreso es un sendero gradual. Para la humanidad es gradual. No puede ser directo. Algunas almas lo pueden hacer directo, pero tienen mucha fuerza porque ya vienen de muchas vidas trabajando en ese tema. Recomienda para la mayor parte de nosotros el sendero gradual, poco a poco, ¿sí? Lentamente, pero ahí vamos, sin dejar de ir adelante. No nos vamos a dar por vencidos. El que quiera realmente contactar con su parte interior, los va guiando paso por paso y va solicitándoles varias actividades, ¿no? Meditación. Primero tienen que tener una convicción, por no decir una creencia, una convicción de que su maestro interior, su ser superior está en ustedes. Con esa convicción deben empezar un diálogo que dura 40 días. Ustedes dirán, ¿por qué tanto? Primera, porque nunca he contactado con él. Y quieren de golpe que nuestro ser superior diga, ¡ah, mire, ya me habló, qué bueno! Pues no, va a costar. Pero puede ser que en alguno de los casos, debido a su desarrollo interior, responda pronto más de lo que ustedes imaginan. ¿Sí? Como no conocen qué hay tras de ustedes en el bagaje de vidas anteriores, pudiera ser que haya más de lo que ustedes imaginan y entonces esa parte responde. Pero debe, la propuesta de 40 días es para que ustedes y yo estemos insistiendo y acercarnos. Y hay una frase que, como la que mencionaron, yo sé que tú estás ahí, ¿no? Una cosa así, ¿va? Sí, sí, sí, sí, yo sé que estás ahí. Quiero que me guíes mi vida, una cosa así. Ustedes toman una posición de meditación, se centran en la parte interna, o sea, en el corazón, y empiezan a dialogar cada día. Como si hablaran con su parte interior, como lo hicieron ahorita con ustedes mismos. A mí me quitó del tabaco. Sí, sí, puede pasar muchas cosas. Pero de repente. Sí. Nunca jamás volví. Y me fumaba un paquete diario de la edad de 15 años. Oh, vale, tenías ahí a tu gusto. Y se me fue. Sí, sí. Y nunca más veía el tabaco por todos sitios. Jamás cogí un cigarrillo. Lo que pasa es que como no conocemos quiénes somos, porque la fachada no son ustedes. Desconocen también los potenciales y poderes internos que tienen. Poderes de voluntad, de fuerza, de energía. Y cuando ustedes los evocan, sí, pues pueden a ustedes sorprenderse de lo que pueden ser capaces. Sí. No conocemos ni siquiera el 15% de lo que somos. Pero se da poco, ¿eh? Conocemos poco. Hay una cantidad inmensa de desconocimiento, de misterios en nuestra naturaleza. ¿Sí? Entonces ahí viene una pauta, ¿no? Meditación, hacerle caso a los sueños, escribir, si ustedes lleven un diario. Viene fase por fase, si lo ven ustedes ahí en el material, como una guía. Para que ustedes vayan más o menos, teniendo una, más o menos por dónde va la cosa, estudiar a los maestros de sabiduría, o sea, estudiar literatura, aquí hay mucha literatura. Alguien me preguntó sobre las leyes de la naturaleza. Aquí hay un libro que es sobre, creo que es la sabiduría antigua de Annie Besant. A mí me parece que es así la obra, se titula. y ahí vienen las leyes, obvio, no vienen concretas, pero vienen ahí, se han planteado. O la mismo el Kibalión. El Kibalión tiene de alguna manera mono, las... ¿Qué mono las, es el Kibalión? Sí. La, por ejemplo, la ley de los ciclos, ¿sí? La ley retributiva, la ley kármica, ¿sí? Hasta la ley de la... Hay otras leyes, son varias, ¿sí? Y el libro este de Annie Besant tiene mucho de ese material. Para el que está empezando, el de Kibalión, casi toda la literatura, ¿sí, verdad? Este, y el de las leyes de la vida superior. Ese de las leyes de la vida superior. No, ese está, ¿sí? Ese. Sugiero los dos, o uno de los dos, ¿sí? Lo que pasa es que el de Annie Besant, gracias María, el de Annie Besant les va a dar un enfoque más completo, este. Pero este es más concreto sobre las leyes de la vida superior. O sea, pueden ustedes decidir, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener ustedes una claridad, por ejemplo, la ley de los ciclos, ¿no? Día, noche, luz, oscuridad, es una ley que rige todo, vida, muerte. No podemos sustraernos a esas leyes, no podemos violarlas. Estamos sujetos a ellas, la naturaleza toda sujeta. Eso ayuda mucho, pero... O también estudiar las enseñanzas de varios de los místicos, el que tengan ustedes de preferencia, filósofos griegos, por ejemplo, los neoplatónicos, o los presocráticos, o a Platón. Todo eso nos puede ir dando un semblante. San Juan de la Cruz, Santa Teresa. Santa Teresa. O sea, lo que ustedes sientan que les puede acercar e inspirar, se recomendaría que lo empezaran a trabajar para que tengan un poco un semblante, porque si no vamos a dar palos de ciego, ¿sí? Tienen interés, tienen ganas, pero no saben cómo. Entonces hay que poner un marco. Después pueden cambiarlo todo, porque así es el trabajo interior. Pero para empezar hay que tener algo. Hay aquí una literatura muy buena que está dividida en tres tomos. ¿Ustedes conocen A los pies del maestro? Sí. Es una obra magnífica. Bueno, hay un libro que se llama Plática sobre el sendero del ocultismo, tomo 1. Y ahí Annie Besant y el señor Leadbeater hacen comentarios sobre A los pies del maestro, como que lo explican más, ¿sí? Y uno lo entiende mejor. O sea, hay literatura suficiente para empezar. Pero el empezar no significa no poner en práctica. ¿Eh? Por ejemplo, Krishnamurti dice A los pies del maestro, Nuna, si tú criticas a alguien o lo juzgas, o lo acusas de algo, no solamente te dañas tú, sino estás haciendo que si no lo tenía, la persona lo tenga. Y si lo tiene, lo incrementas. Para que vean el poder que tiene el pensamiento. O sea, tiene cosas que vale la pena que lo tomamos en cuenta. Y hay otras también que están atentos ustedes a las sincronías, a la, que mediten. Hay varias recomendaciones. Tiny. Bueno, Tiny ya es un poco más serio, ¿no? Porque algunos están empezando, pero sí, también Tiny. Oh, no sé quién está. Tiny. Sí, sí, pero tienen que tener un bagaje, si no Tiny va a ser abacadabra, ¿sí? A mí me pasó cuando entré, me cayeron las doctrinas secretas y dije, ¿qué es esto? Entonces empecé pues por lo más sencillo, ¿sí? Para geek, se va formando como un bagaje y después ya uno puede dar el salto, porque lo que se activa mucho es la intuición. El contacto con el alma es a través de la intuición. Y bueno, puede sorprendernos, pero no saben ustedes los cambios que uno no puede tener cuando uno se adentra en este sendero. No tiene que ser un sendero de ermitaño, es un sendero en el que ustedes y yo vivimos en la vida diaria, ¿sí? Estamos en contacto con todo, pero estamos trabajándonos. Porque crecemos en la sociedad. Porque yo con una pared no me voy a pelear. ¿Se pelean con las paredes? Pues no, porque no contestan. Si se van ustedes al monasterio de Montserrat y si toman ahí unos días en una celda, pues estarán solitos, pero con la pared no se van a pelear. Nos peleamos con los vecinos, con los amigos, con la gente. Radha Burnir a mí me aconsejó una vez cuando yo le pregunté, ¿cómo saber qué desarrollo tengo? ¿Cómo voy? Dice, ¿cómo se lleva usted con los demás? Ahí sabe uno cómo está, ¿sí? Porque los demás son mis instructores, me enseñan, me reflejan, y yo también a ellos, por supuesto. Bien, entonces hay toda una serie de recomendaciones, Este diálogo, volvemos a lo mismo, no lo dejen de hacer. Si realmente están interesados, pongan la prueba. Eso sí, son un poco más de un mes, ¿sí? Pero no les cuesta nada si cada mañana en su meditación ustedes se hacen esa pregunta e insisten y dialogan con esa parte. Puede que haya una sorpresa en sus vidas, puede haber un sueño que les revele algo, ¿no? Porque si ve esa parte que están ustedes seriamente comprometidos, él va a responder para motivarlos a que sigan adelante, ¿sí? Si ven que es un juego, le dio por ir a un tallercito de ese mexicano que habla como Cantinflas, digo, bueno, déjalo un ratito. Se le va a quitar, a rato se le pasa por ahí algo y ya se le olvidó. Pero si ustedes insisten, puede que haya una respuesta para que ustedes se motiven más. A mí me pasó así, por eso sino yo lo he seguido. ¿Eh? Porque si somos demasiado... A veces somos muy escépticos, yo era muy escéptico. Y dijeron a este para que se meta, y que darle un buen trancazo para que se dé cuenta que es verdad. Y me lo dieron. Si no, no me hubiera ido. Es que yo era así, cuestionaba todo, ¿sí? Pero también era tan fuerte la necesidad de entrar, de encontrar respuestas, pues que no me importó mi escepticismo y ahora sí que me tiré al barranco. ¿Se acuerdan la película esa de la búsqueda del Grial de Indiana Jones? Sí. Que hay que dar un paso en el vacío. Así hay que hacerlo a veces. Digo, pues me tiro a ver qué pasa. Y van a encontrar quizá ustedes sorpresas cuando se tiren. Es cuando nos atrevemos a buscar nuestro destino, ¿no? Es un llamado muy fuerte. Bueno, en algunos es muy fuerte. Pero asegúrate que haya agua en el charco. Bueno, discernimiento. Sí. Quisiera, si no tiene alguien ningún comentario y todo, ¿hay algún comentario, algo que alguien quiera? Ah, vale. Alguien me preguntó sobre el juicio egipcio. ¿Se acuerdan que hay un juicio de las almas? El Amenti es, Amenti es la palabra del más allá en Egipto. ¿Sí? Amenti significa aquel que recibe y aquel que va, que da. O sea, recibo lo que sembré aquí. O sea, doy lo que he recibido. Y en una de las fases del proceso post-mortem hay un juicio ante Osiris. Y ustedes llegan a la sala y ya verán que nos van a juzgar así. Nos juzga la conciencia interior, ¿sí? Dentro de nosotros está el juez, el jurado, el defensor y el fiscal. Recomiendo que vean los videos de Juan Viñas. Son un poco más fuertes, pero son fuertes en el sentido de más profundos, pero muy buenos, ¿sí? Aquí tenemos algunos grabados. Aquí también pueden comprar algunos, ¿sí? Entonces, hay un momento dado en una de las escenas... Sí, en el libro de los muertos egipcio hay una escena donde está Osiris sentado en su trono, tiene atrás a Neftis y a Isis, que le cuidan la espalda, enfrente están sus cuatro hijos, y enfrente está la balanza y Anubis tomando nota del alma, del corazón del que están juzgando, que lo ponen en un platillo y en el otro la pluma de la justicia. ¿Cómo que debe quedar el platillo? ¿Así o así? Debe quedar así. Tanto peso de la justicia como el corazón. Si el platillo está desbalanceado, hay un monstruo que espera comerse el corazón del sujeto. Ay, yo tengo un vídeo en la página de Facebook que tengo, y ahí viene el juicio, y está muy bien, muy desarrollado. Entren y lo pueden buscar. Es un video que... Oye, entren a YouTube, y ahí lo pueden buscar, ¿sí? Y está en YouTube. Yo lo bajé para que lo viera la gente, está muy bueno, ¿sí? Pasan todo el proceso post-mortem de egipcio. Bastante bien llevado, ¿sí? Ahí es un faraón, el faraón de la tercera dinastía, el que construyó la pirámide escalonada, cómo va pasando por las fases. Recuerden que en la noche, bueno, el sol, se sube a la barca del sol, porque él es Ra. Y va cruzando, el sol cuando llega a la oscuridad, pasa al mundo del sol negro, que le llaman. Es un ciclo en la oscuridad, en el más allá. Y va acompañado del faraón, y va pasando por 12 puertas, y son 12 puertas llenas de peligros. Y tiene que ir venciendo a cada una. Bueno, ya lo verán y verán, si no les cuento la historia no me les va a gustar. El día 19, no, el día que... 22. Tenemos aquí un próximo taller. se llama, bueno, lo hemos puesto ahorita así, pero a lo mejor le cambiamos si es que no es, porque es muy largo. Dice, ¿cómo las enseñanzas del cristianismo esotérico y la gnosis primitiva ayudan en la realización del ser humano? 22 de julio, todo el día. Sí, porque yo tengo dos viajes muy fuertes. Es que queríamos hacerlo antes, pero antes también tienen compromisos acá. Y entonces, yo después tengo un viaje, ya les dije, a Perú, Bolivia y Argentina. Regreso y nos vamos al Tíbet, los que un grupo de vascos que quieren ir ahí, bueno, quieren ir al Tíbet. Y yo regreso hasta el 14-15 de julio. Entonces aquí estamos el 22, ¿sí? Sería todo el día un taller, pero sobre todo tratando de investigar la enseñanza cristiana en enfoques que ustedes no conocen. Incluso investigar apócrifos, ¿sí? Apócrifos, libros gnósticos como el de Valentino. Tengo uno con los comentarios de Madame Blavatsky muy bueno. Y vean ustedes dónde la raíz del cristianismo se fue formando y qué tanto hay, ¿sí? Con ejercicios como estos. ¿Sí? Porque ahí trabajaremos ejercicios y también con algunos extractos de la filosofía de Spinoza. ¿Conocen la filosofía de Spinoza? Un filósofo del siglo de la Edad Media muy bueno, pero ya lo veremos. ¿Sí? Sí, yo he leído algo. O sea, la idea es que, por ejemplo, el que es creyente cristiano, que esté aquí presente, o los que quieran ir, como que darles un formato mucho más profundo, que es el utilizando la base del libro de Annie Besant, Cristianismo Esotérico. En realidad, el Maestro Jesús era un gran iniciado, no solamente lo que se le considera lo que es. ¿No somos todos hijos de Dios? No sean tan humildes, chicos. Somos hijos, más bien somos dioses. ¿O no? Vosotros sois el Dios, el templo del Dios vivo. Sois dioses y no os dais cuenta, decía Juan, por boca de Jesús. Como escribe Juan en el Evangelio. Vean en la Biblia y verán ustedes. Y se cansa la Biblia de decirnos, pero ¿cómo? Una vez con un sacerdote. Y aquí, me agarré con algunos. Sí, sí, porque normalmente cuando ya no pueden te dicen, es un misterio. Ah, pues mira qué bonito. No, es que no todos saben. Se sabe en el marco. Y pocos saben. Hay quien sabe y sabe bastante. Yo me encontré uno en Belén hace un año cuando visité Jerusalén. En la Gruta de la Leche había un sacerdote que sabía mucho, pero ya no era tan sacerdote, era más bien un místico, ¿sí? Así se convierten cuando saben y conocen y se dan cuenta de la verdad, cambia. Yo insistiré, la enseñanza cristiana, los evangelios tienen cosas maravillosas. No las releguen porque los seres humanos hacen barbaridades. ¿Estamos? Si los sacerdotes hacen de las suyas con los niños y las niñas, es un problema humano, ¿sí? No se debe infectar a la enseñanza. Fueron las mismas seres humanos los que hicieron eso, no la enseñanza, que dice todo lo contrario. Eso puede pasar en cualquier lugar. ¿Ustedes creen que los estudiantes de teosofía somos casi divinos? No. Tenemos nuestros agarres, chicos, porque estamos en personalidades, ¿sí? Somos dioses. Estamos en eso. Sí, o sea, pero como a los sacerdotes católicos les prohíben casarse. Sí, es un problema. Entonces, acabarán por soltar la mano. Hay unas desviaciones. Esa es la represión que yo les decía. Es la represión que ha dicho. Ahora, el problema también eso no es tanto... Es que un pedrastra normalmente ha sido infectado. No nace pedrastra. Por casos etiámicos. Pero la represión llega a unas desviaciones terribles. Sí, pero si tú conoces al pedrastra, ¿te acuerdas que había en Bélgica un pedrastra que fue acusado por haber violado no sé cuántos niños? Salió en la televisión y lo anunciaron. Normalmente ellos también han sido violados. Eso es lo que yo digo. Son víctimas y después se convierten en victimarios. Entonces lo que quiero decir, yo por eso es más bien de la personalidad, de la estructura humana, de sus debilidades, de sus problemas. Y eso con la enseñanza cristiana o con cualquier enseñanza, pues no es compatible, porque una cosa es lo que dice la enseñanza, una cosa que hacemos nosotros, ¿o no? El poder y la posición de la Inquisición en la Edad Media, así decía el Maestro Jesús. ¿Qué debía ser? Nada. Eso se lo inventaron algunos para controlar a la gente. Por el control. O sea, no tiene que ver nada. Los realmente cristianos, que fueran los sebionitas, los primeros cristianos, después de los apóstoles, fueron los sebionitas, los que oyeron su mensaje y se convirtieron. Esos fueron los únicos verdaderos cristianos hasta ahora. Todos los demás empezaron a cambiar todo. Sí, por el poder. A los cátaros por lo mismo. Bueno, se los echaron encima. Todo aquel que no estaba dentro del control de los ortodoxos, porque acuérdense que hay ortodoxos y místicos. El ortodoxo va por el dogma y el control. Por eso Constantino declaró al cristianismo religión oficial, porque sabía que así iba a controlar el pueblo romano, ya se le estaba salando de las manos. Bueno, hay mucha historia, pero bueno, haremos un repaso rápido y veremos todo, pero sobre todo trabajaremos con enseñanzas muy ricas, ¿sí? Para cambiar nuestra transformación, para ver que sí hay una enseñanza y una sabiduría en esa literatura. Annie Besant lo maneja muy bien en su libro. Pero transformada por la Iglesia Católica. Sí. Por ejemplo, vamos a ver la historia del Maestro Jesús desde el punto de vista de una gran iniciación. Y verán que encaja. Todo lo que hizo va encajando. Así pues ahí le cuestionamos mucho, ¿no? Porque pues ni estuvo, ni hubo un censo en Belén, ni estaba gobernando a este gobernante judío, ¿cómo se llamaba? El que mató a los niños. Ni Herodes, era uno de los Herodes, que no era el que se supone que indican que dice la Biblia, porque ese era el hijo, el padre, no sé quién. O sea, hay una serie de contradicciones que dicen los científicos. No, pues esto no está real. ¿Sí? Bueno, los que quieran aguantar más, el día, creo que 24 de este mes, es martes o miércoles, tiene que ser miércoles. Hay una charla en vivo en Facebook. Ah, eso sale buenísimo. Sobre a los pies del maestro, los que quieran. Se meten a la página o a Facebook que yo tengo y va a haber media hora de charla en vivo sobre los pies del maestro. Sí, ya hice una, ahora va a haber otra. Los que quieran. Queda grabado y después lo pueden ver o escuchar, ver si no lo pueden ver. Yo la doy a las 7 de la noche, por el que quiera. Si quieren ir a Cáceres, ya saben. Si quieren ir, podrán ir a las jornadas siendo o no siendo miembros, ¿verdad? A las jornadas, sí. Sí. A las jornadas ibéricas que va a haber en Madrid, en Las Rosas. ¿En Las Rosas? Sí, hay un lugar de un grupo religioso que nos ha dejado el local para quedarnos ahí. Va a estar interesante porque es... Eso es muy bonito. Hay una temática muy interesante y algunos estaremos participando, María, estaré yo, habrá varios participando en los temas que va a haber. También piden información los que se les interese. Hay otras jornadas, no son jornadas, es un taller o seminario que va a haber en Cáceres. Y otro va a haber en Madrid sobre simbología de las que comenté, que ese lo dirige Carmen César. Eso va a ser en el Puente de Mayo. Bueno. ¿Quieres decir a Carmen César que se grabe? Ah, sí, sí, sí. Ya lo mencionaremos, que se grabe y que lo suba, porque incluso Ángel va también a participar. Perfecto. Sí, hay varios temas. Yo, como les dije, a mí me toca el libro rojo del doctor Yu. Es que es complicado ese librito, pero bueno. Sí. El librito. Sí, sí, ya lo conozco, pero bueno. Bien, pues este es el abanico. Son bienvenidos acá. Aquí hay actividades toda la semana. Para el sabor que quieran, ¿no? Porque a algunos les gusta meditación, no sé, pero hay otras actividades, hay cursos, etcétera, etcétera. Hay un programa, pueden verlo y ustedes se pueden dar cuenta. Hay vídeos en cantidades en la página de la rama y también en la página de la sociedad. O sea, hay un problema para el que sabe. ¿Cuál es? Discernir a ver qué tiene que... Además de eso, ustedes y yo vamos a ser juzgados del otro lado. Y a ustedes les van a decir, tú sabías porque fuiste a los cursos de House y de Tarragó y de no sé quién. ¿Por qué no hiciste nada? Otra vez uno sabe más responsable. Pues sí, el tema de saber es que ahora ya no se chupan el dedo. Ahora tienen que hacerlo. Si no lo sabe, pues nada, te pueden... Pues si yo no lo sabía, ah bueno, pasa, este no sabía. Pero si ya sabía y no lo hicieron, ahora es una responsabilidad la que tienen, en la que se metieron, ¿verdad? Al venir al taller. Bueno, no, al contrario, me da gusto. Cerremos con la invocación, ¿les parece? Sí.